el maderero ilegal está cortando nuestros árboles. ¿Qué cosa? No puede ser. Gracias, hijita, por avisarme. Voy a alertar a los demás. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para que 10 personas puedan respirar? Y es que los árboles tienen vida y son los pulmones del planeta. Por cada árbol que se corta, también se corta la vida. Deforestar o cortar un árbol es sacrificar un ser vivo que hace bien a la humanidad. La deforestación destruye la naturaleza, la vida y perjudica nuestro mundo. Los colonos que no saben convivir con el bosque, la actividad ganadera y la tala ilegal son amenazas para nuestros bosques que tenemos que aprender a controlar. Hay alternativas a la deforestación. Aprendamos a hacer un manejo sostenible y responsable del bosque.